y bailaremos este ritmo sabrosón. Es cadencioso y melodioso, este porro alegra el corazón. Es melodioso y cadencioso, este porro alegra el corazón. Baila en el porro, goza en el porro, baila en el porro alegre y sabrosón. Baila en el porro, goza en el porro, baila en el porro alegre y sabrosón. Rato es show. De maravilla, venga medallo y sabrás lo que es gozar. Baila en el porro.